una amiga que es María José Martínez, periodista con quien hemos realizado diferentes proyectos comunicativos o comunicacionales con diferentes organismos de la zona. Y en este caso, como decíamos, la tenemos en la línea telefónica para que nos cuente en qué está por estos días. María José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Juan Carlos, buenas tardes, gracias por el espacio a través de Radio Acústica, saludar a la gente de Pañipulli. Bueno, Radio Acústica suena en los territorios aledaños también, y claro, justamente tocamos la puerta para poder contarles algunos de lo que ha sido el periplo, el viaje del proyecto de investigación retrospectiva transdisciplinaria de los hallazgos arqueológicos de Chayupén y Pocura, que lo hicimos desde el año pasado, desde el 2023, hasta ahora que estamos como en la fase ya final. Este es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y los voy a dejar con Cecilia Cañumán Ancalés, que es del Loft de Chayupén, que es una investigadora local, y Javier Rapimán del Río, que es huizufe, que es alfarero y antropólogo, y si bien su familia, su tugún es Boroa Mapu, es habitante desde hace algunos años de Trafut. Así que eso, Juan Carlos, voy a pasarte con Cecilia para las primeras preguntas, ¿bueno? Ok. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos cómo ha sido este proyecto, de qué se trata precisamente, cómo les ha ido. Entendemos que han estado trabajando fuerte y también han tenido bastante contacto con medios para difundir esta actividad. Por el espacio, saludar a todos quienes nos escuchan. Contarles que estamos desarrollando este trabajo de investigación debido a que hace bastante, contarles que hace algunos años ya hemos iniciado este trabajo de manera autogestionada, hemos sabido que hemos evidenciado que están en la mayoría en el Museo Nacional de Historia Natural y también en el Museo de la Universidad Austral en Valdivia, en la Isla Texas. Y nosotros hemos estado investigando qué se llevó a conclusión de estos hallazgos que fueron encontrados en Chayupén y en Pucura, que jamás tampoco fue devuelta la información a nuestros territorios, conversando con la gente también, y también con este proyecto, conversando con académicos que llevaron adelante estas investigaciones, pudimos ver que en realidad estos hallazgos datan de mucho tiempo atrás, algunos incluso de 10.000 años atrás, como el alero Marifilo, y cementerios antiguos también que fueron excavados en Chayupén, que de hecho tienen nombre, cementerio Los Chilcos, o cementerios Chayupén 1, Chayupén 2, Chayupén 3, y hallazgos también que fueron encontrados y que hay estudios que evidencian cómo fue nuestra forma de vida en esas épocas, que ellos le llaman periodo Holoceno, o nos catalogan como poblaciones alfareras tempranas y tardías, o que pertenecemos al complejo Pitren, o las formas en que vivíamos también se pudieron evidenciar en este trabajo, que vivíamos en sitios habitacionales abiertos o cerrados como en cuevas, y que eran poblaciones nómades, que vivíamos de la caza, de la recolección, y esta información nunca fue devuelta a nuestros territorios, y ahora hemos estado con un diálogo constructivo con académicos que están dispuestos a colaborar también y hacer una devuelta de información. Cecilia, ¿qué pista, qué información, qué dato les abrió a ustedes esta hebra investigativa? ¿De qué manera se enteraron de que se habían sacado hallazgos arqueológicos desde la zona? Bueno, hay relatos que hace años atrás anduvo una arqueóloga aficionada de nombre Mayo Calvo, que anduvo recolectando indumentaria antigua. Primero partió en las casas, claro, conversando con la gente, donde se hizo de amistades, amigos, que también los llevaron a cementerios antiguos. Ella, hay relatos que cuentan que ella andaba con una grabadora, una máquina para detectar metales y una cámara fotográfica para poder ella escribir y dar a conocer con sus redes que tenía en Santiago, llamada la Sociedad de la Arqueología, porque en ese tiempo tampoco estaba la carrera de arqueología bien consolidada en Chile, sino después se empezó a formar con esta Sociedad de Arqueología, y investigando por internet y escribiendo correo electrónico a académicos, pudimos llegar a varios estudios, investigaciones científicas, papers, boletines, estudios, donde se han categorizado nuestra alfarería y restos, también han habido restos mulares, huesos también, cráneos que fueron encontrados, conchitas, Ellos investigan, por ejemplo, dónde fueron nuestros lugares habitacionales, que le llaman aleros, y ellos datan de las antigüedades que las antigüedades de estos sitios, que el más antiguo es el alero Maricilo, de más de 10.000 años atrás, pero de ahí partió también una gama de descubrimientos de nuestros territorios, que fue habitado en diferentes situaciones, o sea, a lo largo de la historia fue habitado estos territorios. Mira qué interesante. Cecilia, mientras le pasas el teléfono a Javier para ver su visión como antropólogo, como alfarero, nos gustaría también preguntarle si hay alguna vinculación con lo que hoy por hoy se está fomentando, por decirlo de alguna manera, bastante, que es la alfarería de Pitrén, si hay alguna relación con los hallazgos que están radicados en la investigación que ustedes están haciendo. Javier, no sé si nos puede aclarar. Buenas tardes. Buenas tardes, Marimar. En primer lugar, Compo y Mon, creo que esa pregunta va muy al hueso de lo que a nosotros igual nos ha movido como en todo nuestro marco teórico que estamos levantando como investigadores y como mapuches que estamos viviendo acá en este territorio con una historia tan amplia, tan compleja, que muchas veces se mantiene en estos espacios como académicos, pero que también está vivo en la memoria oral de nuestras personas, de nuestro futaqueché, nuestro gente mayor. Recordar que estamos en un territorio donde se continúan haciendo nuestras ceremonias ancestrales, como el guillatún, donde tenemos autoridades ancestrales, tenemos lonco, niempins, etcétera, y esas personas nos transmiten también este conocimiento de nuestros pueblos antiguos. Sobre lo que nosotros nos paramos es sobre un paradigma que hay en ciencias sociales que tiene que ver con el paradigma de los pueblos precolombinos. Existe una visión de que hay un momento en el que se interfiere nuestra cultura, nuestra sociedad. Todos sabemos la guerra que acarrió la llegada del occidental, específicamente de los españoles en este territorio, y existe como un afán por la ciencia, por hacer como una división entre esos momentos. O sea, existen pueblos antiguos, precolombinos, anterior a la llegada de Colón, y todo lo que viene después es como un pueblo nuevo. O sea, la ciencia habla de repente de proto-mapuche, de gente anterior a la cultura mapuche, y nosotros con nuestras ceremonias podemos decir de que tenemos una tradición que no se ha interrumpido. Entonces existe un paradigma de esto, de problematizar estas cosas como lo precolombino, y sobre eso existió un afán de la ciencia por, en un momento dado, descubrir culturas nuevas, descubrir complejos culturales nuevos, hacerse una fama, por así decir, en la academia, y vienen a salir estos conceptos como, por ejemplo, cultura Pitrén o complejo Pitrén, que más que encarecer nuestro pasado, a nosotros como mapuche, en el ahora, en el lo que estamos viviendo en el territorio, vemos de que no hay una mayor pertenencia. O sea, existe un complejo que se le dice Pitrén en su momento, y actualmente se crea un sesgo donde pareciera que es una cultura totalmente distinta a la de nosotros, y nosotros podemos decir con fe creciente por nuestras autoridades de que nosotros somos mapuche y tenemos una tradición alfarera consistente en el territorio. O sea, nuestros cántaros nunca se dejaron de usar, siempre están en las ceremonias presentes, y son los mismos cántaros que de repente los diseños son los mismos que a lo que la academia le dice Pitrén. Eso es algo que sucede en la mayor parte de nuestro territorio mapuche, no solamente acá, en aledaño al volcán Futapillán o Villarrica. Existe este afán por descubrir culturas nuevas, culturas ancestrales, y empiezan a surgir estas categorías que vienen a confundir a la gente ahora. No solamente Pitrén, también existe cultura Bato, Yoyeo, nombres más controversiales como por ejemplo Vergel, donde gente, investigadores, le ponen el mismo apellido que ellos llevan a estas culturas antiguas. O de repente categoría un poco más ofensiva, incluso que ni siquiera vienen de nuestro Mapuzungún, como complejo Valdivia o cultura Valdivia, que son manifestaciones alfareras que tienen una consistencia territorial. Entonces, sobre eso nosotros nos paramos nuestra investigación para poder ver qué pasa con estas piezas, si son de otros pueblos o si son de nosotros mismos. Y sobre eso podemos decir que son nuestros trabajos territoriales en alfarería, y es lamentable lo que ha pasado también con el extractivismo cultural que se hace acá en el territorio. Como decía la amiga Cecilia, acá nosotros podemos contar una historia alfarera de más o menos 10.000 años de antigüedad, y eso ha llamado mucho la atención de la gente académica o de los artistas contemporáneos, que tratan de realizar de repente réplicas de estos trabajos, pero se pierde un poco el sentido cultural que se ha permanecido en los territorios. Por ejemplo, no sé, realizar réplicas de museos, de repente pierde un poco el sentido del trabajo que tiene nuestro Sayentuno, nuestras creencias como habitantes acá en el territorio. Entonces, eso más o menos es lo que a nosotros nos para poder problematizar estas situaciones ocurridas en el territorio. Javier, finalmente, para contextualizar con nuestros auditores, ¿cuál es la finalidad de la investigación? ¿Ustedes van a presentarlo en un libro, en un paper? ¿Cuál es el fin último de esta investigación denominada Retrospectiva Transdisciplinaria de los Hallazgos Arqueológicos de Chayupén y Bucura? Bueno, en primer lugar es trabajar directamente con las identidades territoriales, o sea, tratar de evitar hablar de estos complejos culturales como cultura antigua, como cultura pitren, sino que más bien cambiarlo por cultura mapuche, que es lo que ha estado en nuestra tradición oral. Hemos tenido una metodología donde hemos expuesto ya los resultados de nuestra investigación a la comunidad y hemos tenido un vínculo directo con la Escuela Ligüén de Chayupén, que yo creo que Cecilia puede comentar un poco más de lo que trata, pero a grandes rasgos, un poco tratar de trabajar con las nuevas generaciones estos temas para como una herida viva, latente, sino que... Bueno, desafortunadamente la comunicación se ve bastante interrumpida, algo pasó, se nos perdió Javier. No sé si es posible recuperar para cerrar ya este contacto. Nuestra consulta era si esto va a ser presentado a través de un libro, está el resumen final de la investigación, cuál va a ser el destino. No sé si se podrá recuperar la comunicación. ¿Aló? Ahí. ¿Sí? ¿Nos escucha? Sí, ahí sí. Sí, nosotros estamos ya a pronto a sacar un informe final de todo este proyecto, de toda esta investigación, donde reúne citas de muchos investigadores actuales que, claro, tienen otra mirada de la arqueología que se vivió en el pasado, que era basada básicamente en el extractivismo o de nuestra indumentaria y en el despojo territorial, porque en ese tiempo, claro, no había ley indígena, no había consulta previa, no existía el Consejo de Monumentos Nacionales. Y hoy en día hay otra mirada de parte de estos investigadores. Y también hemos recopilado esta información del pasado, porque existen escritos de Mayo Calvo, Bernardo Benischetti, Menning y otros arqueólogos que recorrieron aquí la zona y que nunca fue devuelta tal información. Así que nosotros vamos a hacer un compilado de toda esta información que hemos recabado, recuperado, y estamos haciendo este trabajo en conjunto con la Escuela Ligüén de Chayupén, con las nuevas generaciones y también con sus padres y abuelos. Estamos involucrando a toda la comunidad educativa. Hemos viajado a conocer las piezas que son de nuestro territorio y que están ahora en la Universidad Austral de Valdivia, y que prontamente vamos a ir al Museo Nacional de Historia Natural, donde está la mayor cantidad de alfarería almacenada ahí, pero que también sabemos que gran parte se perdió. No existe trazabilidad, porque en esto de las investigaciones, de que se llevaron a algunos investigadores, se perdió o la dejaron en oficinas donde nunca más se supo de su paradero actual, pero sí saber de por lo menos el 30% de estas piezas que fueron sacadas de acá. Igual, estimado, como objetivo, nosotros estamos haciendo una página web que nos gustaría difundir también, se llama alfareriachayupen.org, y también tenemos Instagram y Facebook, donde estamos constantemente con la periodista María José publicando notas del trabajo que vamos haciendo día a día y también de la proyección que tenemos con esta investigación hacia el futuro. Entonces, también pasar ese dato, que es nuestra página web, donde estamos haciendo la mayor cantidad de difusión. Ahí va a estar nuestra investigación, material también de apoyo y noticias que nos interesa, igual de otros pueblos que están pasando por situaciones similares, tanto en territorio mapuche como también pueblos cercanos, hablando directamente como de la comunidad Licanantay o de la comunidad Rapanui, que están pasando por por procesos de repatriación cultural, de bienes culturales que están exhibiéndose en museos, de repente ni siquiera acá en territorio nacional, sino que en territorio europeo o norteamericano. Gracias Javier, gracias Cecilia, gracias María José, felicitaciones por el trabajo que están haciendo y aparentemente esto da pie para seguir la investigación, para tomarse seguramente también de otro tipo de fondos para seguir acrecentando y por qué no el día de mañana recuperar esas piezas y exhibirlas en un museo propio acá en la zona, en el territorio. Claro, para allá vamos encaminados y paso a paso también, porque sabemos que este es un proceso lento de socialización con la gente, un trabajo con la comunidad y con, bueno, que nos acompañen también los escuchas o la gente local de acá de Coñaripe y Licantay, que vaya enterándose más de este proyecto que está encaminado. Ok, gracias, que estén bien, un abrazo.